a desalambrar los feminismos, los pueblos originarios, el agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia. La noche quema al día y la ceniza ya no es noticia alguna, ni oráculo, ni horóscopo, ni evidencia del llanto. Uno alza algunos datos, periódicos, discursos, del cadáver del siglo y se queda tan pancho que parece imposible tomar el desayuno, despertar a los chicos y marchar a la noria, notoriamente ausente del espanto. Pálido cruza el viento, el peatón, la abuela, esa señora rosa, el bus, el sobresalto, transeúnte, la vida ya no se reconoce y baja al metro y cae, pero ordenadamente, simplemente, hacia abajo. Alguien canta, es absurdo y aún suena un aerófono en la boca insaciable del monstruo subterráneo, austral como el olvido, lejos del horizonte. Penetra un aire andino y suramericano y uno, gánster sabido, pasa de toda prisa, siente ese frío a solas y se alza las solapas. Todo va a ser oscuro durante esos minutos. Queda un recuerdo. Quedan sonando los harapos de esas distancias, de esas desolaciones áfonas ultrajadas que golpean la tierra y ciegas como pájaros se suicidan cantando. No es mi asunto. Uno muere de su propio calvario, agoniza su cruz, y cada día tiene su madero y su clavo, punto puntual. Yo marco mi tarjeta, subo al cadalso y cumplo, y que caiga el que caiga, uno está a salvo para su renta y bebe cristianamente un trago occidental y largo. El día es la ceniza de un fuego demolido cuyo rescoldo duele cuando vuelvo a mi casa, y todo se repite como el ojo de un muerto que inútilmente y fijo mira desde la nada. Yo sé que el día es largo y que la noche jamás podrá narrarlo. Armando Tejada Gómez, del libro Bajo Estado de Sangre, poema leído, Yarabí de un metro de París. Mi cuate, mi socio, mi hermano, a parcero, camarado, compañero, mi pata, mi hijito, paisano. He aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos, las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de América Latina. Pinto blanquinegro, blanquinegrindio, y negrindo blancos, y negrindo blancos, indo blanquinegro. Rubias bembonas, indios barbudos y negros lacios. Todos se quejan, si en mi país no hubiese tanta política, si en mi país no hubiera gente paleolítica, ni militarismo, ni oligarquía, ni chauvinismo, ni hipocresía, ni clerecía, ni antropofagia, si en mi país Alguien pregunta de dónde soy. Yo no respondo lo siguiente. Nací cerca de Cusco, admiro a Puebla. Me inspira el son de las Antillas, canto con voz argentina. Creo en Santa Rosa de Lima y en los orillas de Bahía. Yo no coloreé mi continente, ni pinté verde a Brasil. Amarillo Perú, roja Bolivia. Territoriales separando al hermano del hermano. Poso la frente sobre el río Bravo, me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos, hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Por las costas de Oriente y Occidente, 200 millas entro a cada océano, sumerjo mano a mano, y así me aferro a nuestro continente, en un abrazo latinoamericano. América Latina, América Latina. Muy buenas tardes, estamos en otro programa de Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, y comenzamos con texto de Armando Tejada Gómez en la voz de nuestro compañero Gabriel Pérez, que ha, bueno, se ha hecho el faltazo, pero con aviso, así que está perdonado. Y bueno, estamos acá, los miembros del comité, transmitiendo esta labor colectiva que hacemos entre todos, compañeras y compañeros. En los controles, Nico, y está Gabriela Perulán. Recién decíamos la poesía en la voz de Gabriel Pérez, y estamos acá con los compañeros. Uno de ellos es Germán Leyens, que está acá a mi diestra. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Aquí estamos nuevamente tratando de dilucidar algunos de los acontecimientos que más nos interesan de la Patria Grande. Así que vamos a tener informaciones, análisis, algunos audios de algunas conversaciones que hemos tenido. Y leíamos con Gabriel esa poesía porque se cumplieron recientemente 30 años de la partida de Armando Tejada Gómez, así que creemos interesante tenerlo siempre en la memoria. Tal cual, y tan vigente, ¿no?, con lo que ha dicho y lo que se sigue diciendo. Así es. También está con nosotros el compañero Daniel Toro. ¿Cómo andás, Dani? Bien, bien, aquí estamos en un nuevo programa de Desalambrar. Saludar a todos quienes nos escuchan de distintas partes del mundo también. Y aquí en Mendoza, con mucho calor, un calor muy húmedo, que va a durar toda esta semanita, así que, pero aquí estamos al pie del cañón. Muy bien. Y también nuestro compañero ahí, intachable, con su asistencia, Alfredo Berce. ¿Cómo andas, Alfredo? Bien. Para empezar el programa 135. Ah, eso. Si alguien le quiere jugar a la quiniela, porque trae suerte. Bueno, vamos a dar la vía de comunicación de acá de la radio. Nos pueden llamar al 261-746-5759, al fijo, al 4511-8008, y nos pueden seguir los programas. Apenas se emiten, están en Facebook como Comité de Solidaridad Latinoamericana. Muy bien, estamos en todos lados, nadie nos ve. Bueno, vamos a nuestro resumen de noticias ahí en la producción de Horacio Mayorga y en la voz de Lautaro Croce. Y después seguimos con algunos países y algunas novedades en nuestra América. Vamos con el noticiero, Nico. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. El mundo. 27ª conferencia por el cambio climático. Líderes mundiales y responsables de negociación de cada país se reunirán en la edición 27ª de la COP, Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático, en Sharm el-Sheikh, Egipto, desde el 6 al 18 de noviembre para debatir qué acciones se pueden tomar a nivel mundial para hacer frente al cambio climático. Esta convención sentó las bases y normas principales para establecer la cooperación a nivel mundial en materia de cambio climático. En una especie de cónclave, se espera que las discusiones en estas dos semanas de COP27 sean en torno a establecer objetivos de neutralidad de carbono en el menor tiempo posible, creación de mercados voluntarios de crédito de carbono para, por ejemplo, el continente africano, transferencia de fondos a los países que sufren más pérdidas y daños por la crisis climática, sostener el compromiso asumido en el Acuerdo de París que busca limitar el calentamiento a 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, entre varios otros. En la pasada COP26, en Glasgow, se consensuó el llamado al Pacto de Glasgow por el clima, el cual causó un fuerte descontento en un gran número de países. El tratado estableció la creación de fondos de financiación para la adaptación climática. Sin embargo, el acuerdo no fijó montos ni fechas exactas para los mismos. De una cosa estamos seguros: la crisis climática y ecológica demanda acciones urgentes y precisas. Si nos situamos en Latinoamérica, vemos que los graves impactos del cambio climático, como las megasequías, precipitaciones extremas, fuertes olas de calor y el derretimiento de los glaciares, no dan tregua en nuestros territorios. Dichos eventos climáticos extremos ponen en riesgo la seguridad alimentaria y el acceso al agua de nuestras comunidades, así como también afectan de forma directa nuestros ecosistemas y la biodiversidad de especies que allí habitan. Si analizamos la balanza global de emisiones de gases de efecto invernadero, en 2020 América Latina y el Caribe solo fue responsable del 8% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Así vemos cómo, a pesar de contribuir en baja proporción, sufren de igual forma las consecuencias devastadoras del cambio climático. La deuda es con el sur. Aparece como reclamo crucial para toda Latinoamérica. Resulta fundamental centrar el debate en quienes están generando y acaparando la riqueza mundial, dejando como resultado miseria en nuestras sociedades y destrucción en nuestros ecosistemas. Es urgente la redistribución y transferencia de estos fondos de las corporaciones y empresas más ricas a los países que más sufren los impactos del cambio climático. En un contexto de profundización de la disputa intercapitalista, es menester tejer redes de cooperatividad entre los diferentes sectores del cuerpo social que permita consolidar puntos de resistencia a la lógica del capital de manera local, construyendo diferentes vínculos con el territorio social en los que se encuentran al mismo tiempo que se proyectan de manera global, estableciendo una crítica sistémica al modo de vivir capitalista. Dichos puntos de resistencia, además, deben poder desarrollar formas alternativas de vivir y relacionarse donde se promuevan nuevas relaciones sociales no mercantilizadas entre el ser humano y la naturaleza. ¿Qué nos toca entonces a los movimientos de jóvenes, pueblos indígenas, movimientos campesinos, militantes ambientales y organizaciones populares para trascender estas cumbres poco resolutivas? El desafío histórico es transformar el presente ecocida, desigual y manejado por unos pocos. El momento de actuar es ahora. Si queremos que haya futuro para todos, necesitamos derribar este sistema. Cuba celebra votación contra el bloqueo en Naciones Unidas. Autoridades e instituciones cubanas celebraron hoy el respaldo contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, afirmó en un mensaje de Twitter que esta fue un triunfo de la verdad y la justicia. Felicitaciones a nuestro pueblo por la contundente victoria en la ONU. Es hora de que Estados Unidos escuche de una vez por todas a la comunidad internacional, expresó el vicepresidente Salvador Valdés Mesa. La Asamblea Nacional del Partido Popular destacó el llamado mundial que evidencia que Cuba estaría mejor sin las limitaciones que impone el bloqueo. Miembros del gobierno cubano destacaron el resultado final de la votación de este jueves con 185 votos a favor, 2 abstenciones, Ucrania y Brasil, y 2 votos en contra, Estados Unidos e Israel. Desde 1992, cuando fue presentado por primera vez la resolución de Cuba contra el bloqueo, el mundo pide el fin de esta política que causa pérdidas millonarias a la mayor de las Antillas y atenta contra el bienestar de su población. Escuchábamos el noticiero del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Importante lo de la reunión de la COP27. En Egipto se hizo. Así que andaban todos de perfil. Presentando su perfil ambientalista. Interesante por algunas cosas, aunque sabemos que hay mucho bla bla. Uh-huh. Mucha tinta. Y hay poca acción después en lo concreto. Pero lo que más me entusiasmó, entre comillas, es primero la presencia de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, uh-huh, en esa cumbre, lo cual es una señal clara de cómo se ha ido rompiendo el aislamiento al cual estaba sometido hasta hace poco Venezuela. Uh-huh. Con la imposibilidad incluso de que Nicolás Maduro pudiera salir del país, ya que tenía orden de captura por la justicia norteamericana. Y ya además que no era invitado, porque en la mayoría de los países el presidente reconocido por la comunidad internacional, como se le dice a esta gente de buenas costumbres, era Guaidó. Así que ahora puede participar Nicolás Maduro oficialmente, lo cual es una señal interesante. Y tuvo un buen discurso, yo tengo el texto, después en todo caso en otro programa vamos a profundizar más de lo que se habló en la COP27. Y también interesante la posibilidad o la propuesta que han hecho ahí tanto Colombia como Venezuela de armar una alianza o darle vida a esa alianza que ya existía de antes, pero que fue poco a poco siendo desestimada por los gobiernos de derecha, con Bolsonaro, con Duque, para la protección de la Amazonía. Uh-huh. Entonces ahora se han propuesto tanto Maduro como Petro. Como Petro y también con el apoyo de Lula, presidente electo de Brasil, de reflotar y darle fondos y a esa alianza para la protección de la Amazonía, la importancia que tiene para tratar de ir avanzando en la solución de este problema del cambio climático, que ya no es solamente el cambio climático, sino que la crisis que está provocando eso a nivel ambiental. Sí, sumado también lo que ya hemos comentado en otros programas, donde Petro también le comentaba en su momento a Boric como una propuesta también de hacer una carretera energética que permita también como una primera iniciativa también de carácter tanto económico como ambiental, de tener una carretera de energías limpias. Eso creo que, o sea, como estas reuniones también multilaterales ayudan también a ir consolidando esas propuestas. Y por otro lado también lo que comentaba Germán, esta de la presencia de Nicolás Maduro, donde hubo este video que se viralizó, donde se encuentra con Macron. Y bueno, interesante ahí lo que le dice Macron. Le dice, bueno, el escenario latinoamericano está cambiando. Es como que hay otras condiciones también para el trato bilateral. Claro. Eso también está interesante. Sí. Lo invita a Maduro a visitar Venezuela. Ajá. A pesar de que todos sabemos que Macron ha sido uno de los conspiradores en contra de Venezuela. Así es. Y esto en el panorama latinoamericano, cómo se ha reconfigurado, también Europa lo mira con otros ojos. O sea, nadie quiere sacar los pies del plato. Los pies del plato. Uh-huh. Exactamente. Entonces, esto es esperanzador para la región también, que como bloque puedan presionar frente a temas tan acuciantes como es la emergencia climática y el cambio climático, que nos va a arrasar a todos. O sea, ahí no va a haber región pobre y región rica. Sí, ahí Maduro reafirmó en su discurso, eso, que se viene repitiendo desde que Fidel intervino en Río hace 30 años atrás, de que no hay que luchar por el cambio climático, sino por el cambio de sistema, que la única forma de revertir el cambio climático va a ser cambiando este sistema de producción, este sistema de distribución y este sistema de vida, en lo cual nos ha globalizado el capitalismo. Claro. No hay forma de revertir este cambio si no se cambia este sistema, si no se cambian estos paradigmas de vida en toda la humanidad. Y sí, que inclusive el progresismo ha entrado en esta trampa, que es en este camino de depredación, muchos progresismos, es el único camino para el progreso y de los pueblos. Entonces ver experiencias y filosofías que no tienen que ver con esto es todo un desafío para los progresismos también, ¿no? Uh-huh. Sí. Y como dijo el compañero Daniel, sé que nos escuchan y nos escuchan en Perú. Entonces de acá le hacemos un pedido para que esta vez lo dejen salir al presidente Castillo. Que no lo dejan salir. No lo dejaron asistir. ¿Pero quién no lo dejó asistir? No lo dejaron. Está pidiendo al Congreso que lo deje salir. Sí. Lo tienen en su castillo. Claro. Encerrado en su castillo. Vamos a una musiquita y seguimos con nuestro programa A Desalambrar. El tema que escuchamos después de la poesía fue una canción compuesta por César Isela y basada en una poesía de Nicomedes Santa Cruz, el poeta peruano. América Latina, se denomina. Hay un camino por él me voy, con la sombra delante y atrás el sol. ando pisando el rastro del infinito. Polvo que pisa el polvo, la tierra soy. Hombre de todas partes, el hombre soy. Memoria americana de la canción. Y vaya donde vaya, soy tierra que anda con la raíz afuera del corazón. Anduve con la sangre todos los siglos. Hay sangre mía en toda la eternidad. Soy el tiempo que vuelve en cada niño. Y desde la ternura vuelve a cantar. Digo que me negaron el pan y el agua. Digo que sé un misterio de luna y sal. Conocen los ríos porque en el barro he sido un alfarero de libertad. Cuando la vida vuelva, vendrá conmigo un tumulto de pueblo continental. Espérame la fuerza de lo que crece, de la tierra hacia el aire, del aire al pan. Anduve con la sangre todos los siglos, hay sangre en mí en toda la eternidad. Soy el tiempo que vuelve en cada niño. Y desde la ternura vuelve a cantar. Escuchábamos Canción de la Ternura, poesía de Tejada Gómez, música de César Isela y la voz de Mercedes Sosa. ¿Qué no era Canción de la Ternura? Y acá dice Canción de la Ternura. Bueno, se ponen de acuerdo y después me hablan. Bueno, la semana pasada tuvimos la visita en Mendoza del sociólogo chileno Carlos Ruiz Encinas. Intelectual de destacada trayectoria, tanto en los ámbitos académicos como en los de militancia política. Planos políticos Creo que y sociólogo. Culturales. Sociólogo. Sí, pero un sociólogo distinto. Así que no fue muy es muy interesante su trayectoria. Él participó en la creación de un movimiento de izquierda. Sí, en la Universidad de Chile, que se llama el Movimiento Zurda. Zurda. Con ese. Ajá. Para que nadie. Zurda. Zurda. Sí, son las bases de lo que después sería el movimiento autonomista, que después tuvo su fraccionamiento y conformación de dos principales partidos del Frente Amplio. Así que, bueno, queremos agradecer en primer lugar a la Maestría de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas, que nos posibilitó encontrarnos con él, conversar con él. Uh-huh. Y tenemos grabadas como 3 horas de conversación, que no las vamos a reproducir ahora integralmente, sino que hemos hecho una selección basada sobre todo en la parte conceptual, ya que nosotros nos seguimos preguntando todavía qué pasó en el plebiscito de salida de la nueva, para el proyecto de nueva constitución de Chile, cuáles fueron las causas de esa derrota tan contundente que tuvieron los sectores, o que tuvimos los sectores que peleábamos por el apruebo de ese proyecto de nueva constitución. Así que nos comentaba que si bien preveían un resultado adverso, nunca previeron que iba a ser tan contundente ese resultado adverso. Iba a haber un volumen de diferencia tan grande. Y sobre todo en los sectores populares, que donde también el rechazo tuvo un gran apoyo. Y también nos comentaba que buena parte de los que participaron en la revuelta de octubre del 2019 también votaron en contra de la nueva constitución. Entonces, tratando de profundizar un poco más en la comprensión de esas causas, nos comenta algunos factores que él considera que incidieron para que se produjera ese rechazo tan contundente del proyecto de nueva constitución. Rechazo, que después vamos a tener que discutirlo, no, pero nosotros lo veíamos básicamente como con distintos factores. Primero, hay un voto duro de derecha. O sea, tenemos la derecha más orgánica que hay en América Latina, y esos son por lo menos más allá de 3,5 millones de votos. Eso es importante, y porque se nos olvidó, porque entramos en una celebración que colinda un poco con el paroxismo, que la primera vuelta la había ganado Kast, que es una refundación de ultraconservadora en Chile, y que estuvo a punto de ser el presidente. Entonces, no es que tampoco esto cuenta con una gran mayoría de respaldo. Ahí se construyó un espejismo. Entonces, a veces es difícil salir de un espejo en el que no somos lo que somos, digamos, ¿no? Pero es un problema de imagen que se han construido, y tiene que ver mucho, yo creo, con el ascenso también de una nueva generación política, que no ha vivido quizás otros procesos anteriores, y yo diría grandes derrotas políticas como las que precedieron a las generaciones del 80, a las generaciones del 70, etc. Entonces, hasta ahora esto ha sido un camino muy, muy rápido, digamos. Esa derecha empieza a organizarse apenas termina la segunda vuelta, ¿no? Y por otro lado, lo que asume el gobierno es un conglomerado en segunda vuelta que no es el de la primera vuelta. Eso también no es el gobierno del Frente Amplio, no es el gobierno del Frente Amplio con el Partido Comunista tampoco, no es el gobierno de la Podemidad, es el gobierno de lo que salió en la segunda vuelta, ¿no? Y esa segunda vuelta no tiene una alianza definida, no tiene un programa definido entre los sectores de la Democracia Cristiana hasta de la Lista del Pueblo, como la propia Fabiola Campillari, o sea, no ahora más votada, que no apoyó a Gabriel en primera vuelta, a Boric en primera vuelta, lo conozco mucho. Y después todo eso genera los apoyos, que es un voto más anti-Kast que pro-Boric. Claro. Y esto hay que decirlo, porque si no de las cuentas no da. Bueno, está ese voto de derecha muy fuerte que se reconstituye. Está también el tema de las famosas fake news, que a menudo yo creo que se exagera un poco, pero hay un sector que entró en pánico, digamos, ¿no? Con campañas falsas. Eso es cierto también. Y ahí también hay que revisar un poco el tema de los medios, ¿no? El tema de los medios, yo lo decía en la mañana, quizás también un poco profundizar, se construyó una lectura de que se había logrado superar el duopolio de los medios de comunicación que están concentrados en Chile con la protesta y con la proliferación de otros medios alternativos, y después la derecha empieza a intervenir en las propias redes con nuevas tecnologías, con nuevas formas. Entonces no era un espacio tan... Se apropia de eso también. Exactamente, y entra con una ferocidad pero gigante. Entonces, ¿por qué? Porque eso explica que hoy en las encuestas haya mucha gente arrepintiéndose. Se les pregunta, ¿no? Claro. Porque hay gente que votó en la idea de rechazo para reformarse, decía. Entonces creyó que las que estaban llamando a votar rechazo era para abrir una discusión sobre la cuestión, que a la cual se negaban los que querían votar a prueba, lo cual no era real. O sea, realmente ahora está en discusión que no quieren echar andar de nuevo un proceso constituyente, ¿no? Entonces no era el rechazo para reformar, era el rechazo para tratar de mantener la constitución de 1980 nomás. Y siguiendo en esta temática, uno de los aportes más interesantes que por lo menos a mí me pareció de su de su exposición está referida a los cambios que ha habido en el panorama sociocultural chileno desde la instalación del neoliberalismo hace más de 40 años en Chile. Lo que él denomina los hijos de la modernización neoliberal, las nuevas capas de trabajadores, de profesionales, el nuevo pueblo. Y hay un tercer sector, que esto me parece importante, antes de terminar este punto, que tiene que ver con, yo creo que, esa juventud que son los hijos, yo le he llamado, de la modernización neoliberal, que ese ha sido su espacio, esta ha sido su experiencia vital, que no son los hijos del desarrollismo, por decirlo de alguna manera. En Chile la transformación neoliberal empieza en el año 75, ¿no? Cuando entran los Chicago Boys y desplazan a los neodesarrollistas de la Junta Militar, con Sergio de Castro, etc., el ladrillo, una historia larga que después podemos ampliar un poco, pero de ahí en adelante hay una transformación ininterrumpida que cambia profundamente el panorama social y cultural chileno. Entonces se sigue pensando todavía mucho en el pueblo de la vieja clase obrera industrial, de la vieja clase media desarrollista, de aquel Estado que generaba empresas, etc. Eso fue desmantelado a finales de los años 70 en Chile. Y en su lugar se implantaron nuevas capas de trabajadores nómades de los servicios, que yo le digo nómades porque tienen tasas muy altas de rotación laboral, que no tienen las viejas formas de identidad por el oficio, que no están reconocidos ni están incorporados, por ejemplo, a la CUTA, a esas formas de sindicalismo. Por eso es que esos gremios no presidieron nunca el estallido. No estaban las banderas de las grandes organizaciones sociales, de las viejas organizaciones sociales. Era un pool de nuevas coordinadoras con nuevos temas: el agua, libertades sexuales, en fin, muchas cosas, feminismos, varios, en todo caso. En fin. Y con un sentido muy que yo creo que estuvo presente, yo lo escribí en mi libro sobre el estallido, muy antioligárquico, la manera en que las élites del sí y del no que genera la transición se terminan confabulando en una neoligarquización, si tú quieres, a la cual después estalla este pueblo que es más hijo de las condiciones neoliberales de reproducción, lo que llamamos también los profesionales de primera generación, que son profesionales endeudados, que no son el profesional que tiene las características de los viejos profesionales y se les llama de clase media. Piñera decía, somos el oasis, no sé si recuerdas, bueno, les va. Y la participación de estos profesionales de primera generación fue masiva, incluso se hicieron encuestas en la propia Explos Italia, digamos, para buscar cantidad, eso lo hicimos en la facultad. Esos materiales se los puedo enviar después, son públicos. Y antes que nos encerraran con el COVID, digamos. Y esa generación y este tipo de yo he hablado de un nuevo pueblo, un proceso de rodaje, de configuración, no sin atributos morales todavía, pero que rechaza a esa élite del sí y del no, que no distingue entre concertación y derecha, de algún modo. Por eso se abre esta nueva derecha también por el costado de Kast. Pero por otro lado terminan dirimiendo la elección presidencial entre Kast y Boris, que no son las fuerzas de la transición, ¿no? Ni la UDI, ni la Renovación Nacional por un lado, ni la Democracia Cristiana y la Concertación por el otro lado. Todo eso hundido, digamos, el régimen político de la transición hundido, se precipita. Pero ¿qué es lo que quién le precipita? Esta revuelta. Entonces, cuando ves señales de reconfiguración elitista, esas generaciones saltan muy rápido al rechazo. Y hubo excesos que se transformaban con eso, identificaron algunos procesos del desarrollo de la fórmula constituyente como élite reemplazo, digamos. Claro. Y ante eso se reaccionó muy duro, muy rápido. No son fuerzas muy orgánicas, estamos, yo creo, en un contexto popular de muy alta propensión a la movilización, pero muy baja propensión a la sociedad, y sobre todo en los viejos términos. Entonces, y con mucho rechazo en general a todo el sistema de partido. De eso sí que no se salga nada. Bueno, bien interesante los aspectos que va marcando acerca de esta reconfiguración política y social de Chile, que puede ayudarnos a explicar muchos fenómenos que se han producido en los últimos años. También se refería a algunos aspectos del funcionamiento de la Convención Constitucional y de todo el proceso de elaboración de la nueva Constitución, así como de la campaña para el apruebo, que tuvieron alguna incidencia también en la derrota. Es una lógica muy internista el desarrollo del proceso. Algunos han hecho autocrítica, otros no, yo creo, y ahí queda un proceso por ver, digamos. Y eso abre un campo susceptible, por supuesto, de ser atacado por la derecha, que tiene, que digo, insisto, creo que uno de los derechos más orgánicos que tiene en América Latina, con centros de pensamiento, universidades, de otros de, con, en fin, no, nivel de organización, los con medios. Con más visión estratégica. Todo, absolutamente. Unidad de clase, conciencia de clase. Sí. Entonces, pero si tú le das un pedazo así nomás, para que entre y ataque, entra con todo, digamos. Entonces, ese fue el tema. Y de ahí el tema de los particularismos identitarios, que también intervienen sin todavía avanzar hacia la elaboración de un proyecto político de sociedad, que fue muy fuerte, y eso también causó resquemores en los pares, por ejemplo, entre unos grupos feministas versus otros, entre unos grupos ambientalistas versus otros, etc. Si te fijas, el texto que sale no tiene, por ejemplo, una visión clara del sistema político, no tiene, porque eran las dimensiones que no se tocaron, y los otros estaban sobredimensionados, digamos, claro. Aspectos muy particularistas. No quiere decir que es un texto que hay que desechar, hay muchas cosas que recoger, se avanzó muchas cosas, eso, nadie lo desconoce, pero esto tiene que volver a echar a andar, y lo que no quieren entender es que esto no tiene vuelta atrás. Los que están pues, todavía con esa ensoñación van a empujar las cosas a una polarización. Y ahí, las entrevistas, en este rato las encuestas más importantes que hay, está de nuevo creciendo el apoyo popular a la necesidad de los... Bueno, como ven, hay algunas intervenciones e interferencias, porque esto estaba desarrollándose en la universidad, en un aula, así que entraba y salía gente. Pero son muy interesantes los aspectos que va mencionando, porque también creo que algunos de ellos nos interesan para desarrollar, analizar nuestras propias realidades en los distintos países de América Latina. Por eso también nos interesó seguir profundizando en este tema de las transformaciones en la estructura social, que se ha producido no solo en Chile, sino también en otros países, y cuál es su impacto en el plano de la política. Yo creo que estamos en un inicio de un ciclo histórico, de estas transformaciones, lo digo harto, en ninguna parte del mundo, ni ninguna época histórica, han sido cortas ni lineales. Tienen avances, tienen retrocesos, se reorganizan los de la otra vereda y emprenden de nuevo, esto puede tomar más de una década. Y la comparación que más hemos hecho es con la década del 20, del siglo pasado. Un momento que tiene varias similitudes con esto. También hay un cambio muy fuerte de la estructura social, como decía, porque yo me he dedicado bastante a estudiar eso. Desaparecen las viejas bases de sustentación de proyectos políticos que habían, sobre las cuales se habían construido los proyectos de sociedad en disputa, sobre todo en la época desarrollista, nacional popular, si ustedes quieren, por lo menos hasta el 73. Lo digo porque no es muy obvio, porque hay una izquierda que todavía sigue hablando en esos sectores. Que no es que hayan desaparecido totalmente, pero por ejemplo la clase obrera industrial es desmantelada con el aperturismo que genera el ingreso a la dictadura y el peso relativo de la población económicamente activa de la clase obrera industrial baja de casi un tercio a menos del 10%. Al año 79, así es desmantelada en nada, digamos, de una manera estructural. Además de la carga represiva, pero también el desmantelamiento de la vieja figura de la clase media desarrollista. También vi un proceso de privatización forzado, traslado a lógicas de empresas privadas con otro tipo de cultura, etc. Proliferan los trabajadores de servicios en condiciones de asalarización completamente distintas a las de la vieja clase obrera. Por lo tanto, por eso he hablado de un nuevo pueblo, de la configuración de esto, que es el hijo de este neoliberalismo avanzado que tenemos. Y ahí otro dato. Sí, un medio siglo de neoliberalismo en Chile, proceso muy largo en comparación con lo que ha pasado con el neoliberalismo en los otros países de América Latina. Esas diferencias, indudablemente, que han producido transformaciones muy profundas, y no solamente en el plano económico, sino también en el plano de las subjetividades y de las formas de organización, de manifestación, etc. Así que continúa profundizando Carlos Ruiz sobre estas diferencias en cuanto al desarrollo del neoliberalismo en Chile con relación a otros países de América Latina y cuál ha sido su impacto. ¿Qué? Hay un rasgo que hay en la situación chilena que no es muy común, que a veces afuera se suele ignorar. Y también ocurre que los chilenos hacia afuera confunden su experiencia propia con la de América Latina, por si es chileno, aquí también lo digo, me ocurre mucho con los estudiantes. Y que nosotros vamos a cumplir ya casi medio siglo de neoliberalismo. Y eso prácticamente no hay en ninguna parte. O sea, si nosotros asumimos la instalación de los Chicago Boys con Sergio Cacho, como estaba en el 75, y echamos a correr desde ahí el taxímetro, ¿no? La transformación neoliberal, mayoritariamente en América Latina, en los años 90, y en condiciones de transición a la democracia o de ya de gobiernos civiles instalados, con avances, retrocesos, con grandes crisis sociales y actores que la van frenando, ¿no? Aquí en Menem, ¿no? En Brasil es primero Color y después Cardoso. En Perú es Fujimori. En México ya de manera desatada Salinas de Gortari. En Venezuela, muy al final, fue el intento de Carlos Andrés Pérez de su segundo gobierno, pero se va al suelo, digamos, por el caracazo y se desploma. En cambio, nosotros en el 75, y es una transformación muy rápida, abrupta, lineal y sin prácticamente oposición social ni política, porque en la segunda mitad del año 70 no había oposición. Ustedes saben perfectamente lo que ocurría, ¿no? Los estadios estaban llenos de prisioneros, no jugaba fútbol, ¿no? Era otro campo histórico completamente. Y de ahí ya el tema del modelo de desarrollo en Chile no es un tema ya de la transición. Entonces el pacto de la transición, de algún modo, lo que hace es una extensión de la experiencia neoliberal. Y no interviene entonces como un factor que esté actuando como... empuje situaciones de inestabilidad de la instalación de los gobiernos civiles, como si ocurre en todos lados acá, y se cae, más de la mitad de los gobiernos democráticamente electos de las transiciones en adelante en América Latina no termina su periodo. Chile era al revés, todo empieza, termina. Un poco ahí les sugiero la lectura de un tipo como Lechner, por ejemplo, que dice, o sea, la transición en Chile se reduce a lo procedimental, ¿no? Pero no toca lo sustantivo del nuevo desarrollo heredado. Y entonces aquí es donde viene una profundización del modelo neoliberal, pero ahora bajo gobiernos civiles. De ahí esa consigna de no son 30 pesos, son 30 años. Y así nos sigue marcando algunas pautas de cómo se fue construyendo este sujeto neoliberal en Chile, que también nos ayuda a comprender las causas. Después nos habla sobre el tema del Estado. ¿Por qué es tan diferente la experiencia chilena en relación a lo estatal y la concepción chilena en relación a lo estatal con respecto a los otros países de América Latina? Nosotros venimos de la izquierda, que venía de una vulgata que nos costó caro, que tenemos que asumir en Chile, que no aplica al resto de América Latina todo esto. Por eso digo que hay que tener cuidado con estas cosas en Chile. Y es que a más neoliberalismo, menos Estado. Pero de repente vemos que no, el gasto salió creció 7 veces, en 6 veces, en educación creció 7 veces, entonces te decís, no, si hay más Estado. Y por supuesto que hay más Estado, pero ¿hay más Estado para qué? Entonces es lógico que este pueblo también reaccione con esa desidentificación a una respuesta que era la medicina tradicional que teníamos a todos los problemas sociales, era más Estado. Más Estado, más Estado. Y entonces aquí aparece una contradicción un poco en encuestas que incluso hicieron en pleno estallido. Es que a la misma vez que te piden derechos sociales universales, lo cual significaría más leviatán, por supuesto, más constricciones a la mercantilización de las formas de reproducción de la vida social, etc., y más cobertura, pero también piden más autonomía individual. Ya. Y esa es una bandera con la cual históricamente ha sido más complejo lidiar desde los proyectos de emancipación, ¿no? Porque de alguna manera, con esto termino, quiero problematizar una discusión, si es posible. Porque creo que estamos en una disyuntiva histórica, una encrucijada que muchas de las viejas recetas tal cual no funcionan, ¿no? Entonces, estamos ante una responsabilidad también, parece que es una pregunta. Y creo, con esto, terminar esta primera vuelta. Les decía que, de algún modo, venimos de una cultura en la cual se fundaba la práctica emancipatoria, el proyecto, donde la libertad era un precio a pagar por la igualdad. y la noción de libertad termina siendo secuestrada por la derecha. La elaboran además de una manera como un reduccionismo mercantil, ¿no? Razón choque, digamos, el poder maximizar la estrategia de elección de precios, etc. Entonces mi libertad es que el bono estatal para la educación me lo den en nombre de la libertad para yo poder escoger dónde educo a mi hijo. Y se transformó en un tema también en la Convención Constitucional. Bueno, esto aplica al fondo de pensión, a la privatización, a toda esa cuestión. Entonces, estamos presentes de otra configuración, de otro mapa de clase, es lo que se me quiere decir. Y vamos a tener que resolver de otra manera nosotros, también dentro de los proyectos emancipatorios, si queremos desmantelar realmente, desmontar esta experiencia de neoliberalismo avanzado, donde surgió, vamos a tener que hacernos cargo de estos dilemas que están instalados en estos sujetos populares, vamos a tener que resolver de otra manera, o sea, buscar cómo se resuelve la ecuación entre igualdad y libertad. Supongo que están siendo interesantes las reflexiones. Ya después vamos a intercambiar un poco. Yo creo que ahora nos vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con más a desalambrar, porque ya va siendo la hora de la pausa. Quedan unos pocos minutos de alguna de las reflexiones y también vamos a escuchar después a Daniel en algún aporte sobre la reunión que se realizó el fin de semana pasado a nivel de la alianza de tanto la alianza electoral como los nuevos sectores que se incorporaron al gobierno de Gabriel Boric. Se realizó una reunión amplia de esos dos sectores para definir un poco el rumbo del gobierno, así que va a ser interesante escuchar, ya que algo planteó Carlos Ruiz en sus intervenciones, pero no profundizamos mucho ya que no había mucha información, todavía no se realizaba este cónclave, como le denominan por allá. Así que vamos a una pausa, a la tanda, y enseguida volvemos. Si se puede. Claro que sí. Juntos nos levantaremos. Nos levantaremos. Debajo del polvo de este dolor. Juntos estaremos. Levantando muros de ilusión. Todos nos queremos. Aunque tiemble el mundo y nos dé terror. Juntos venceremos. La voz de mi pueblo es la voz. Nos levantaremos debajo del suelo, recuperando sueños, recuperando anhelos. Aunque haya temor y falte pastillas, estaremos cerca sin importar las millas. Es la Pachamama, nuestro techo y cama. Es la gente unida, lo que el mundo reclama. Somos gente que brilla en la ausencia del sol. Aquí somos familia, no solo cuando hay gol. Ajá. Eres de verdad, nacidos en barrios. Pagando las deudas de sedentarios, armados de fuerza y fe en Dios, haremos lo que sea necesario. Nos levantaremos sintiendo la tos de los que cayeron, sin decir adiós de los que la tierra apagó su voz, y construiremos un lugar mejor en nombre de lo que ahora se aprende. Que somos más fuertes cuando hay unión. Que lo que nos hundió. Levántate. Que lo que nos hundió. Levántate. Rise, get up, que todo es un setup. Después de la tormenta, la calma nos espera. Y nunca más regresar a esa normalidad que tienes tu humanidad enferma de vanidad. Nos contagiaron hace años con odio, pero estamos superando ese episodio. Saldremos mucho mejor, mucho más humanos. Y si tú estás sano, extiende tus manos al cielo. Nos levantaremos sintiendo la tos de los que cayeron, sin decir adiós de los que a la tierra apagó su voz. Y construiremos un lugar mejor en nombre de lo que ahora se aprendió, que somos más fuertes cuando hay unión. Nos levantaremos sintiendo la tos de los que cayeron, sin decir adiós de los que a la tierra apagó su voz. Y construiremos un lugar mejor en nombre de lo que ahora se aprendió, que somos más fuertes cuando hay unión. Se puede, sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede.

ambiente socioefectivo. El derecho a abortar es ley. En el 88.1 de tu dial estás escuchando La Mosquitera FM Radio Comunitaria. A la izquierda del dial. Continuamos con más A Desalambrar, número 135. Lo recuerdo para que lo jueguen a la quiniela, porque este programa trae suerte. Hablando de mercantilización. Hablando de neoliberalismo. Así es lo único que nos queda. Bien, entonces continuamos con estos aportes que nos hacía Carlos Ruiz para comprender el estado actual de la situación política y social en Chile. Algunos factores de la derrota en el plebiscito de salida para la nueva constitución y algunos factores que han incidido también para la elección en segunda vuelta de Gabriel Boric como presidente y la composición del gobierno en la actualidad. Entonces, ante este mapa, eso abre un ciclo de mercantilización de aspectos de la vida, de la reproducción de la vida cotidiana, donde empiezan a aparecer estos nuevos choques que no tienen representación política, ¿no? Entonces aquí empiezan otro tipo de contradicciones. Yo hablo así, digo, de este, quizás permítame la expresión un poco provocativa, pero de este homo neoliberal, de esta nueva figura que construye este espacio neoliberal que invade la vida cotidiana de otra manera y que termina generando, por ejemplo, conflictos como el siguiente, digamos. La gente paga con una tarjeta de crédito, el dentista con una tarjeta falabella. El crédito ya es una extensión orgánica del salario. No es solamente el consumo antiguo, que esto cuesta a veces explicarlo, que era el consumo que trabajó Molián, sobre todo, que era el consumo suntuario, digamos, ¿no? La cultura del delay. Eso, claro, más del 70% de los casos que habían en justicia civil antes del estallido eran por deudas, pero eran por deudas no de ese tipo, sino eran por deudas de salud, por deudas de vivienda, por deudas de educación. De educación, etcétera, el CAE, todo ese tipo de cuestiones que está ahí. Eso no tiene tramitación, no tiene representación política, digámoslo, el código Hannah Arendt, digamos, no tiene deliberación nacional dentro del sistema político, dentro del sistema parlamentario, ninguna fuerza lo representa. ¿Dónde termina? En los tribunales de justicia. O sea, es un conflicto social no reconocido, por lo menos políticamente, bueno, en la política institucional. ¿Qué hace ahí a lo Ulrich Beck, digamos, ahí de forma? Hay que analizar la segunda vuelta como un escenario completamente distinto a la primera. Lo conversábamos un poco antes de entrar a esta ronda. Es que en la segunda vuelta entra un voto desde la democracia cristiana, desde la propia candidata presidencial de la democracia cristiana en primera vuelta, de Yasna Proboste, hasta sectores de las coordinadoras que estuvieron más activas en las movilizaciones que tampoco habían apoyado la candidatura de la Prueba de Dignidad en primera vuelta, como Nomás FP, como el coordinador 8M, como Modatima, ¿no? Como la propia figura de la lista del pueblo, de la Fabiola Campillay, que la senadora más votada, ¿no? Y todo eso entra en la segunda vuelta a ser un voto más, digámoslo así, anticasta que pro-Pochi. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué digo esto? Porque después entramos en un triunfalismo cuando esto termina, en la segunda vuelta, que se nos olvidó que estos países estaban a punto de ganar y estaban viviendo un proceso de reconfiguración muy fuerte que se nos venía encima. Es como que ahora en Brasil baje la guardia con un Bolsonaro con 49.1%, o sea, es impresionante, ¿no? Para comparar. Bueno, pero, ¿qué quiero decir con esto? Que se leyó mal de nuevo esa coyuntura y eso pese a que había varios países insistiendo, digamos, ¿no? Y empezamos en el ¿seguimos qué? Si no nos han ido dos pasos. ¿Seguimos cuál? Entonces, yo creo que si construimos una lectura de un poco más ancha del proceso histórico en el que estamos entrando, podríamos quizás reubicar el gran dilema de este gobierno, no de los que sigan, pero por lo menos de este, de lograr abrir el paso a las transformaciones de rango constitucional. Ahí va a estar la gran disputa, digamos. Pero no es el gobierno las transformaciones radicales, no lo va a hacer. Y entonces ahí empieza a darse una colusión no abierta, con muchas de las fórmulas de la política opaca de los 90, con el ingreso de sectores de la concertación al gobierno, que después del plebiscito se hace más fuerte todavía, ¿no? Interior, defensa, cancillería, hacienda, ¿qué más quieres? Así es como ha quedado configurado entonces el gobierno de Gabriel Boric, después de la incorporación de varios ministros y otros funcionarios provenientes de la ex Concertación. Así que a raíz de todos estos cambios y algunas discusiones, confrontaciones y muchos debates, se ha reunido el fin de semana pasado toda la alianza electoral y los otros sectores recientemente incorporados en un cónclave. Así que Daniel nos tiene todos los chimentos de lo que pasó en ese cónclave. Sí, bueno, antes de hablar de lo que fue el cónclave este domingo, me gustaría recomendar un libro a propósito de lo que plantea también ahí Carlos Ruiz. Hay un libro que se llama La nueva estructura social de América Latina, que es de Gabriel Benza y Gabriel Kinsler, donde relata un poco, así con una mirada latinoamericana, de lo que dejó el primer ciclo de los gobiernos progresistas y también lo que deja el neoliberalismo, que en el caso acá de Carlos Ruiz nos plantea que tiene una data mucho más larga en el caso chileno del año 75. Pero es interesante leerlo en términos de una mirada económica también, con bastante dato económico para poder ir analizando, ¿no?, el escenario que estamos teniendo actualmente. Bueno, hablando sobre lo que fue el cónclave del día domingo en Chile, que se realizó en el Cerro Castillo, que es un palacio presidencial que está en Viña del Mar, donde se ocupa para precisamente este tipo de encuentros de gabinete, de los ministerios, como también de los bloques de gobierno, o muchas veces también se ocupa para recibir a ciertos presidentes en ese lugar. Aquí lo que se buscó precisamente era limar ciertas asperezas que quedaron posterior al plebiscito, ¿no? Sumado a lo que también comentaba ahí Carlos Ruiz de todo lo que es los sectores anti-CAS que se unieron a la campaña de segunda vuelta de Gabriel Boric, pero que fue muy, muy como algo anti-CAS, pero no con un encuentro orgánico en términos de lo que podría ser la configuración de un programa de gobierno, que eso es muy importante para Chile, siempre una hoja de ruta, y que sumado a eso, o sea, que si bien se mantuvo una cierta hoja de ruta o se trató de acomodar una cierta hoja de ruta en un programa de gobierno en segunda vuelta, también se vio golpeado después del resultado del plebiscito de la nueva constitución. Y ahí empezaron ciertas tensiones. Por un lado, la derecha evidentemente trató de torpedear, como que ya estaba atado de mano el gobierno, pero lo más importante es que hubieron sectores de la ex Concertación, principalmente del Partido Socialista, que empezaron a decir por la prensa esto de que hay que bajar un poco las expectativas de lo que sería el programa de gobierno, y se dio en una lógica muy parecida en lo que fue el gobierno segundo de Bachelet, ¿no?, donde la Democracia Cristiana trató de torpedear constantemente lo que había recogido Bachelet en ese entonces de las movilizaciones del 2011, y el Partido Comunista fue el único que trató de ir teniendo ciertas avanzadas y que le permitió algunos avances a Michelle Bachelet. En este caso se trató de resolver esto, a propósito de lo que decía Carlos Ruiz, que se plegaron sectores no orgánicamente tan partidarios como con los sectores de los movimientos, no más FP, qué sé yo, de movimientos sociales, pero también de ciertos sectores políticos que hoy en día tienen una representación parlamentaria, como lo sería la senadora Fabiola Campillay. Y que en el caso de Boric ha ido muy resolviendo en el transcurso del gobernar, ¿no?, que le dio un cargo ahí en una mesa coordinadora por el tema de las violaciones de los derechos humanos, pero no había existido un espacio de unión, de coordinación, de limar aspereza y de una mirada estratégica de corto y de largo plazo. En ese sentido, hay tres, no quiero detenerme mucho en los detalles, sino como dar tres cosas muy importantes que se vio de ese cónclave. Uno es que se va a ver una vocería cada 15 días y la primera vocería la toma el Partido Socialista, lo cual es una señal en términos de que el Partido Socialista está teniendo una preponderancia importante dentro del gobierno. Y eso ya se vio con el cambio de gabinete, donde se puso a la Secretaría General de Gobierno al Partido Socialista y se le dio, bueno, al PPD también el Ministerio del Interior. Eso en primera instancia. Segunda instancia es que me también parece muy importante, es que si lo que dejó el cónclave es que van a haber mesas temáticas de trabajo, principalmente en salud, educación, vivienda y pensiones y temas económicos, y va a haber una instancia de coordinación de los presidentes de partidos, de tanto del bloque de Apruebo Dignidad como de Socialismo Democrático. Pero lo otro que no había existido quizás en otras instancias de este tipo de encuentros de grandes bloques de gobierno es que va a haber una mesa paralela de parte de los secretarios generales de gobierno. Eso es muy importante para la estructura partidaria chilena porque los secretarios generales de gobierno son los estrategas, ¿no? lo que dan una mirada más de largo plazo en términos de la táctica y la estrategia de sus partidos políticos, y que existe una mesa de coordinación apuntaría a que están consolidando un bloque de gobierno de más largo plazo, de más largo aliento. Eso por un lado. Lo segundo, me pareció importante el documento que saca Apruebo Dignidad, ¿no? Que sería el Frente Amplio más Partido Comunista, que lo sacan antes del mismo cónclave, donde marca tres puntos. En el lado de la crítica, principalmente, bueno, en este caso al bloque de Socialismo Democrático, esto de que buscaran priorizar ciertas cosas del programa de gobierno, cuando en realidad lo que hay que es tratar de cumplir lo máximo que se pueda, no ponerse ante los límites de lo posible en términos de la hoja de ruta del programa de gobierno. La otra crítica es a estos sectores neoliberales, ¿no? Con el tema del tratado del TPP-11, de querer acortar el programa, bueno, eso fue en lado de las críticas. Y en términos de las propuestas es detener la pobreza por los temas de la inflación, más allá de los ajustes monetarios que pueda hacer el Banco Central o lo que pueda desembolsar el gobierno, que también es importante capitalizar eso, que el gobierno si bien desembolsa dinero para poder frenar ciertos gastos de la canasta básica, que eso también se pueda ver como una voluntad gubernamental en términos de aliviar el tema de la pobreza. Y lo otro es detener los temas de las políticas subsidiarias, ¿no? Buscar avanzar a mecanismos de universales. Como lo primero que se logró hacer en temas de salud, esto de que ya dejara de existir el copago diferenciado para poder acceder a ciertas prestaciones en el sistema de salud público. Un poco replicar eso, pero en todos los ámbitos. Y lo otro que se busca muy estratégicamente es que este gobierno logre dejar instalado los primeros pasos para una empresa nacional del litio, como lo que se armó en su momento con Codelco, con la nacionalización del cobre de Allende. Bueno, hoy en día mirándolo en términos estratégicos de una empresa nacional del litio, dejar eso armado. Bueno, eso principalmente. ¿Qué es lo que deja esto para la mirada latinoamericana? Lo habíamos comentado en algún momento con Germán cuando estuvimos en esta conversación, escuchando a Carlos Ruiz, que iba a ser muy importante este cónclave en términos de las señales políticas, ¿no? La primera señal política es de continuidad, de cómo hay que lograr generar un espacio orgánico y de coordinación que dé gobernabilidad a un escenario que en Latinoamérica se está replicando, ¿no? Con este 45% que sacó Kast en Chile, el empate casi técnico que tuvo Lula con Bolsonaro, un poco la previa que tuvo acá también Argentina de ese 45% que votó a Macri. Y que en el caso acá de Argentina particularmente pasó eso, que el frente de todos terminó siendo un poco el frente de nadie porque tenía estos dos, no lograron hacer precisamente esto que se está haciendo en Chile de una mesa de coordinación que generara gobernabilidad con dos flancos también dentro de un apoyo, en este caso anti-Macri, en el caso chileno anti-Kast, Que acá está el lado del Frente Patria Grande, dirigido por Grabois, que siempre ha tratado de poner ciertos puntos sobre la mesa importante, pero por el otro lado se termina posicionando en el gobierno como una mano dura de Massa, ¿no? Y que en el caso chileno con Boric pasa lo mismo, o sea, el Partido Socialista, con los sectores que han sido de la tradición neoliberal de los 90 en adelante, se terminan instalando también en el gobierno y terminan teniendo una voz importante, como el senador Insunza, por ejemplo, que lideró el tema del TTP-11 en el Parlamento y otros. Entonces es un escenario muy complejo de una nueva estructura social que no estaría leyendo algunos partidos. Yo particularmente, esto es una opinión muy personal, yo el único que he escuchado hablar un poco en esta línea de lo que habla Carlos Ruiz de una nueva estructura social ha sido a Juan Grabois, donde habla de que hay un nuevo tipo de trabajador, que hay otras subjetividades distintas, que el Estado tiene que tomar políticas públicas. Obviamente contextualizaba la realidad argentina, ¿no? En Chile es mucho más complejo porque es más Estado, pero es un más Estado para esos sectores privilegiados. Más complejo la ecuación igualdad-libertad. Más Estado para el empresariado. Así es. Pero está bueno porque yo estaba pensando mientras vos hablabas en el Frente de Todos. En realidad, en el Frente de Todos, desde mi humilde opinión, es como que todos los que están adentro se han subsumido en el gobierno de Fernández. O sea, como que no hay un frente de todos. Es una... Se nos funciona como frente. Claro. Sino que... no hay un diálogo, no, ni siquiera yo creo que para los cargos. Me estaba acordando que hace un año atrás, en un acto público, creo que era por el Día del Militante, Alberto Fernández había anunciado que se iban a iniciar esos diálogos dentro del Frente de Todos para acordar algunas cosas en común, algunas pautas de gobierno, algunas medidas de gobierno, pero después no hubo nunca más noticias sobre eso. Pero bueno, también tiene que ver con el gobierno, con el peronismo, pero también tiene que ver con los otros que están en el Frente de Todos, que claro, no están reclamando ni la están viendo de que aunque lo que está pasando a nivel económico con nuestra población, los reclamos, y no hay una reacción dentro de los que supuestamente están pensando distinto a este régimen económico de Massa. No hay un reclamo de decir, bueno, nosotros estamos adentro de esto y queremos otra cosa. Uh-huh. O sea, también está esto de... Es complejo. Y aparte está bueno tomarlo como antecedente a lo de Chile, a ver si alguno del Frente de Todos se aviva, que puede ser posible conversar desde un frente. Son, sí, frentes electorales, ¿no? Sí. Claro. Le va a tocar a Lula también, ¿no? Claro. Claro, porque son frentes tan heterogéneos. Si bien el caso de Chile tiene algunas particularidades, porque ahí para presentarse a elecciones tiene que haber un programa de gobierno acordado en... Uh-huh. En este caso el programa era el de Apruebo de Dignidad. Claro. Que era la alianza del Frente Amplio con el Partido Comunista. Un programa bastante detallado y bien especificado, incluso hasta de dónde van a salir los recursos para aplicar tal o cual medida. Entonces, sí, eso es lo que, sobre lo cual se viene presionando por parte de los sectores de la Concertación para moderar, entre comillas, ese programa y hacerlo más digerible para los sectores de la derecha y los sectores del privilegio, pero indudablemente que se está dando la pelea y eso es lo que se está debatiendo ahora, cómo se continúa adelante con el gobierno en función de un programa de consenso. Sí, sobre todo más allá de la particularidad chilena de una tradición de mucha institucionalización de los partidos políticos y de las formas de gobierno, es un reto para todos los sectores de progresistas, además de centro-izquierda, con el enemigo que hoy en día se tiene enfrente, muy orgánico. Es una necesidad de institucionalizar, de coordinar, de buscar puntos comunes, porque claramente la derecha no descansa y estamos viendo que en esta nueva estructura social hace eco en demanda o en imaginario, en subjetividades que nos llevan a un retroceso desde el otro lado. Claro. Sí, y yo estaba pensando en Bolivia, que hoy está sufriendo desde la oposición, desde Santa Cruz, un asedio de la derecha así, muy fuerte. De pensar en la gente y este nuevo sujeto político que habla... ¿Cómo se llama? Carlos Ruiz. Uh-huh. ¿Cómo revertir y cómo tomar conciencia de este... Él habla de los hijos del neoliberalismo, ¿no? Uh-huh. Que tienen cierta característica que con esto de la libertad, de que me salgo solo, que las instituciones no valen la pena, que la lucha es individual y no colectiva, bueno, todas estas características. ¿Cómo revertir ese pensamiento que de última disgrega, no es solidario, no hace cohesión social? Y estaba pensando en el caso boliviano, que hoy, ante el asedio tan fuerte de la derecha, el movimiento al socialismo, los sindicatos y las organizaciones sociales que también están de acuerdo con el gobierno, ¿cómo se han podido organizar? ¿Por qué Bolivia sí? ¿Por qué Argentina no? ¿Por qué Chile no? Entonces, yo creo que lo que ha hecho el gobierno de Evo Morales y el de Arce, trabajan mucho en la capacitación y en la reflexión comunitaria con las organizaciones, y es un ida y vuelta de que tomamos cierta medida, pero explicamos al pueblo por qué esto y por qué no lo otro, ¿no? Entonces digo, ¿de qué forma podría articularse esto de este nuevo sujeto político irnos desalfabetizando políticamente? Sí, todas las estrategias que hay que pensar, sí, ¿no? Sí, para eso tiene que haber voluntad política, claro, también por parte de los gobiernos, querer que y apoyarse en el pueblo movilizado y darle su lugar a las organizaciones populares para que protagonicen también las luchas. Alicia, sí, una cuestión cultural. O sea, Bolivia ha avanzado mucho en la cuestión cultural de hablar con el pueblo, de escucharlo al pueblo, cosa que nos da, por ejemplo, Lula. Ha ganado, pero... Ahí nomás. Claro. Y acá en la Argentina, bueno, no le demos letra al pueblo porque nos va a pasar por arriba. Eso es... El tema es que no van a ganar si no le dan letra al pueblo. Claro. Claro. Pero no hay voluntad política acá. Está porque aquel me dijo esto, vos hablas mal de mí, sos un traidor. O sea, no. Así es. Bueno, podríamos ir a un temita musical y enseguida seguimos con más a desalambrar. Creo que fue bastante interesante lo de Chile y lo del cónclave, los resultados del cónclave. Esperemos que se siga avanzando. Sí, no va a ser el único. Claro. Van a haber otros más. Van a haber otros más. Y ya empezamos a hablar un poco más de lo que está pasando en Bolivia, en Ecuador y también con el inicio de la transición en Brasil, a pesar del berrinche bolsonarista. Thank you. Continuamos desalambrando entonces la realidad latinoamericana. Somos pretenciosos. Bueno, pero de buenas intenciones está hecho el camino al cielo. ¿Qué ha estado pasando en Bolivia? Parece que los santacruceños están muy nerviosos porque no se hace el censo en el año 2023, sino que se va a hacer en el año 2024, según la evaluación que ha hecho el gobierno del MAS, encabezado por Luis Arce, ya que hay imposibilidades técnicas para hacerlo el próximo año. Ahora, ¿por qué se resiste el Camacho y todos los camachitos a que se realice el censo en el 2024 y no en el 2023? Según ellos, las razones son porque eso retrasa una repartición justa de la renta nacional. O sea, el tema de la coparticipación. Todos sabemos que Santa Cruz es uno de los sectores que más aporta al presupuesto nacional de Bolivia por su actividad económica, industrial, etcétera. Entonces, ellos dicen que como no se actualizan los datos al no realizarse el censo, a ellos le están dando menos plata de la que corresponde. Tienen menos participación de lo que les corresponde en realidad, en función de la coparticipación y todos esos regímenes. Así que por eso han impulsado desde hace 18 días un paro cívico que no ha tenido mucha repercusión en el resto del país en cuanto al seguimiento de ese paro. Sí lo ha tenido repercusión en cuanto al abastecimiento de alimentos, de combustible, etc. Pero hay trabajadores, sectores populares de Santa Cruz que se han opuesto al paro y han tratado de una manera u otra de seguir trabajando y seguir aportando a mantener el ritmo de actividad. Arce ha denunciado que la vieja derecha golpista sigue queriendo emprender aventuras en el país ante estas acciones desestabilizadoras, provocadoras, ante estas intentonas golpistas. El gobierno responde con obras. El gobierno del MAS ha cumplido 2 años recientemente y la reconstrucción económica es uno de los principales logros que puede mostrar Luis Arce, aunque se observa con preocupación la incidencia negativa de este paro, ya que ha provocado hasta ahora pérdidas por más de $500 millones. Y Bolivia, viste que venía creciendo en su riqueza, y ya Arce ya está diciendo, y los economistas bolivianos, que este paro que tiene que ver con el desabastecimiento, con que Santa Cruz es una región muy rica y va a empobrecer a las otras regiones, y que Bolivia económicamente no va a crecer lo que venía creciendo en este mes, ¿no? Así que con preocupación se mira. Se ha iniciado un diálogo convocado por el gobierno con la conformación de una mesa técnica para discutir con estos sectores rebeldes el avance hacia la realización de este censo, del censo del disenso, y en la cual estaba participando Camacho y otros sectores de la oposición, entre ellos una delegación de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, que es una universidad que está en Santa Cruz y que también se ha incorporado a la oposición al gobierno de Luis Arce. Pero han abandonado tanto Camacho como esta delegación de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, abandonaron esta comisión técnica recientemente. Así que frente a esto hay muchos sectores que están emitido alertas de estas maniobras desestabilizadoras y la posibilidad de que se implemente nuevamente un golpe de Estado en Bolivia. Vamos a escuchar a Tilio Borón, el politólogo argentino que recientemente ahora después de Borón. Hola, hay temores de que pueda producirse un nuevo golpe de Estado en Bolivia. Hay una ofensiva tremenda por parte de la derecha y una actitud ambigua por parte de algunos sectores del MAS que están dudando en salir a repelir esa tentativa que, si se llega a producir, no va a ser como la anterior. Les quiero asegurar de que esta gente, si insiste en el golpe de Estado, esta derecha fascista, retrógrada, ahora va a sumir al país en un baño de sangre en serio, mucho peor de lo que ocurrió antes. Por lo tanto, una exhortación a las compañeras y compañeros del MAS a aglutinarse, a unir fuerzas y a desbaratar la tentativa del golpe de Estado. Sería una tragedia política de incalculables proporciones que tal cosa ocurriera. No lo pueden permitir, por el bien de Bolivia, por el bien de toda América Latina y el Caribe. Sí, la alerta que enviaba Atilio Borón, politólogo argentino, sobre la posibilidad de un golpe de Estado en Bolivia, y por lo cual nosotros también nos interesamos en denunciar esta situación y llamar también a los compañeras, a las compañeras y compañeros bolivianos en Mendoza para que se empiece a activar la denuncia de esta situación y el apoyo al gobierno democrático y constitucional de Luis Arce. Alfredo. Mirá, esto ha aparecido recién esta tarde. Se, Bolivia, indígenas logran frenar extracción de oro en áreas protegidas de La Paz. Indígenas logran anulación de acuerdo que permitía explotar oro en áreas protegidas de La Paz. Después de más de 10 horas de debate, autoridades de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz y representantes del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y del Viceministro de Medio Ambiente suscribieron este lunes un acuerdo a través del cual anulan el convenio suscrito con los mineros cooperativistas para la explotación del oro en áreas protegidas. Madidadi, Cotapasta y Apobamba, en el norte de La Paz. La presente acta anula en su totalidad los puntos del acta suscrita en fecha de 27 de octubre de 2020 entre autoridades dependientes del viceministro del Medio Ambiente, director del departamental de la ABT y FECOMAN, que afectan derechos territoriales, ambientales y humanos de los pueblos indígenas del norte del departamento de La Paz. Mencionan en el acta suscrita, según una nota de prensa del Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales. Están porque tienen los mineros usan muchísimo el mercurio. Y los casos de cómo le está afectando a la población. Claro. Del Alto de La Paz, es muy grave. Sí, el mercurio es venenoso, tanto en su forma de periódico como en su utilización para la minería. Como así. Metal. Así que, no, importante eso, que hayan podido acordar entonces los pueblos indígenas con el viceministro, el gobierno, cese de la explotación minera en esa zona para que no siga perjudicando. Zona ya protegida. Mencionábamos recién esas contradicciones que hay entre gobiernos progresistas y algunos proyectos extractivistas que ellos siguen impulsando y apoyando. Acá también lo podemos ver con lo que ha pasado con la minería, que es apoyada por el gobierno nacional y que ha sido apoyada también desde antes por los gobiernos nacionales para producir las divisas que tanto se necesitan para pagarle al Fondo Monetario, sin tener en cuenta las consecuencias ambientales que provoca esa explotación saqueante y contaminante. Bueno, y ahora nos vamos a ir a Ecuador un ratito, porque se han producido serios incidentes desde hace tiempo, pero que ahora se han agudizado mucho más. Sí, de una magnitud tal que el presidente Lasso ha tenido que hacer dos sacrificios importantes anunciados en las últimas horas. Primero, suspendió sus vacaciones en Miami, y después ahora ha anunciado que no va a asistir al partido inaugural del Mundial de Fútbol en Qatar, ya que el partido inaugural será protagonizado por la selección de Ecuador y la selección de Qatar. Pero él, en su sacrificio extremo, no va a ir ante estos sucesos que han sucedido. Sí, viste que Lasso le echa la culpa a Correa, que bueno, que él con su mano dura, recién han salido las bandas y las mafias ahí en Ecuador, y en realidad él lo antecede Lenin, que fue un gobierno bien neoliberal, respaldado por todas las derechas ecuatorianas. Y bueno, ¿esto qué tiene que ver con el narcotráfico, con toda la conflictividad que hoy se da en Ecuador? Son todas originadas en estas políticas neoliberales que han retirado justamente el Estado como actor político y actor social dentro de la sociedad ecuatoriana. Hoy el Estado está tan achicado en Ecuador que no tiene ni siquiera posibilidad de movimientos para enfrentarse a estos flagelos que tienen que ver con el narcotráfico y que tienen que ver con la pobreza absoluta, ¿no? Y estructural que tiene Ecuador. Así que mientras no se vea eso, que dónde está originada, porque en realidad el narcotráfico es una situación y un fenómeno relativamente nuevo en Ecuador. Sí, Ecuador se ha transformado en un punto de tránsito clave para la ruta que lleva la cocaína a Estados Unidos y a Asia. Uh-huh. Según la DEA, el organismo que combate el narcotráfico fuera de las fronteras de Estados Unidos, el 74% de la cocaína que ingresa a Estados Unidos proviene del Pacífico Oriental, siendo la costa de Ecuador un punto clave para este tráfico. Y las bandas que están protagonizando los hechos violentos desde hace más de un año en Ecuador están directamente vinculadas a los cárteles mexicanos más violentos, como son el de Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. Que están en guerra por la disputa para hacerse propietarios de la ruta del narcotráfico dentro de Ecuador. Esas bandas son denominadas los lobos y los choneros, son las que se han enfrentado dentro de las cárceles y fuera de las cárceles del Ecuador. Y dentro de las cárceles también han protagonizado violentos incidentes para oponerse al traslado de los presos perteneciente a una u otra banda, a otras cárceles dentro del país. Y poseen una gran capacidad logística y financiera y una gran facilidad para introducir las armas a las cárceles, lo cual es extraño. Frente a esto, el gobierno, si bien ha implementado algunas medidas como el estado de excepción en las provincias más afectadas por la violencia, casualmente no ha dotado a la policía de las armas con las que así las ha dotado para enfrentar a los movimientos sociales, a los pueblos indígenas del Ecuador que han protestado hasta hace un tiempo atrás por la situación socioeconómica. A ellos, cuando les tocaba enfrentar a esos movimientos sociales de protesta, sí, la policía andaba con las mejores armas y dotada con el mejor equipamiento, pero sin embargo para enfrentar a los pandilleros, a estas bandas, prácticamente no tienen mucho apoyo logístico. Sí, quería comentar lo que decía Alicia, esto que si bien en Ecuador es nuevo, esto es una historia ya contada desde Colombia, ¿no? La narcopolítica de los 80 y los 90, la anuencia del Estado en términos de los tráficos de armas, claro, del lavado de dinero, de nada, o sea, todas estas redes y estas carreteras de la droga no funcionan sin los soldados, como, claro, no sé, o sea, la gente que esté dispuesta. Sin la impunidad también. Claro, sin la impunidad de parte del Estado primero, sí, y también los soldados, me refiero a los soldados del narco, ¿no? Como a la gente en las poblaciones que muevan esto, que estén, porque los grandes no se manchan en esto. Y tanto la anuencia de las policías para que lleguen estas armas. En Chile también algo de eso, si bien hay varios estudios que muestran a Chile que no es parte de las carreteras de la droga, sí se está transformando como en un centro estratégico de operación. y de lavado de dineros. Y hay ciertas bandas importantes, no mexicanas, como esta disputa que hay en Ecuador, pero sí hay ciertos atisbos de cierta organicidad, de armas que antes no tenían acceso y que las policías evidentemente son las que se las facilitan, ¿no? Sí, su presencia es notable en algunas poblaciones de las más populares de Santiago, por ejemplo, de las bandas de narcos. Y la introducción de la droga en el caso chileno, especialmente dentro de las poblaciones, se produjo... Sí, con la anuencia de la dictadura. Con la anuencia de la pasta base. De los años 70. Sí, la pasta base, con múltiples objetivos, pero el fundamental fue la destrucción de buena parte de los sectores juveniles, ¿no? Bueno, ahí se explica la doble vara con respecto a la represión, que decías un poco vos. Resulta que para esto todo el mundo sabe dónde se vende droga, también pasa en la Argentina, menos los policías. Claro. Y de repente para la gente que protesta hay represión, para esto no. Y bueno, y las soluciones que tienen que ver con soluciones por ahí medias lavadas, con, por ejemplo, esto del estado de excepción, y no se toma en realidad desde las raíces el problema que tiene que ver con los grandes narcotraficantes. Así es. Muy bien. Le damos un poquito a Brasil. Y vamos. Y vamos. Y el inicio del periodo de la transición. Lula va a asumir oficialmente el 1 de enero del 2023 como presidente de la República Federativa de Brasil. Y a pesar de que hubo algunos días de incertidumbre sobre el reconocimiento por parte del derrotado Bolsonaro del resultado de la elección, ya sí. Se ha iniciado este proceso de transición. Que no ha reconocido su derrota. Claro, no lo ha reconocido explícitamente, pero ya se ha iniciado de todos modos el proceso de transición. Lula ha conversado con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, y con otros líderes latinoamericanos, Pedro Castillo, Rodrigo Chávez, con el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, y hoy se reunía con los presidentes de la Cámara y del Senado brasileño. También se reúne con la presidenta del Supremo Tribunal Federal y del Tribunal Superior Electoral, con parlamentarios y técnicos del PT y los partidos aliados, con integrantes del equipo de transición que está coordinado por el vicepresidente electo Geraldo Alckmin. También debe avanzar en las discusiones sobre el presupuesto del 2023, ya que el proyecto que fue enviado por Jair Bolsonaro no contempla los recursos para el accionar diario de la maquinaria pública, ni para cumplir las promesas que ha hecho Lula en su campaña electoral, sobre todo lo referido a la ayuda social. Así que se ha iniciado a pleno el funcionamiento de estas mesas técnicas para avanzar en el proceso de transición estos menos de dos meses que quedan hasta el 1 de enero del 2023. También tenemos que dar una noticia de Brasil que ha conmovido a Brasil y a los sectores de la cultura y del arte de toda Latinoamérica, que es la muerte de Gal Costa, uno de los íconos del movimiento artístico conocido como la Tropicalia. Comenzó su carrera en la década del 70 y su trayectoria fue marcada por muchas interpretaciones que han pasado a formar parte de la historia cultural de Brasil y de toda nuestra América. Así ha pasado. Hemos hecho un rapidísimo recorrido por esta transición brasileña que seguramente irá aportando más noticias con el pasar de los días. Y vamos llegando al final. Así es, hemos dado una vuelta latinoamericana bastante importante. Todo pasa y nada queda. Bueno, no es. Todo pasa y todo queda. No estaba pensando en Lula con Castillo. Puede ser que no le pida consejo. No creo que le estaba pidiendo prestado el sombrero.